el amor sin raspar. Acariciar tu luna, tener un trabajo y sufrir para llegar a fin de mes. Escapizar, someter, para siempre.